todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad. Todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura. Todos son iguales ante la ley. Desde la frontera, señales de humo. Hecho de vivir en... Buenas tardes, queridos, queridas oyentes. Empezamos una semana más con esta sintonía, las señales de humo, señales de una comunicación alternativa, transformadora y crítica, señales que lanzamos humildemente desde una emisora comunitaria en un barrio de Huelva, señales que emitimos semanalmente desde hace ya la friolera de 21 temporadas. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con Dios. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Esta tarde friolera que hay. Frío. Mi micro parece que no va. Espera. Del frío se han congelado los micrófonos. Bueno, Bego. Espérate, a ver, me cambio, que parece que estás de verdad conmigo hoy. No iba, Feli. El micrófono, pero yo creo que ya. Estaba aquí dispuesta a saludar a la audiencia y no he podido. Pero he visto pues nada, lo voy a hacer. Buenas tardes a toda la audiencia que se asoma todas las semanas estas señales. Señales que, como dice Feli, pues lanzamos desde aquí, desde la emisora de Hispanidad Radio. Y bueno, la audiencia que participa siempre que la invitamos, así que muchísimas gracias por estar siempre ahí disponible. Feli, estoy un poco liada, ¿sabes por qué? Porque no sé de qué vamos a hablar hoy, ¿sabes por qué? Porque es que la semana pasada he ido un poquito de pellas, así que cuéntame algo, Feli. Bella, Bego, hacía eones que no escuchaba esa palabra, casi por excepción en una histórica, pellas. Bueno, pero vamos, te cuento, te pongo un antecedente. Hoy vamos a hablar de no violencia, que falta nos hace, en un mundo cada vez más inhóspito, cada vez más violento y rabioso. Hemos decidido hablar alto y claro de no violencia. ¡Qué guay! Me parece un tema súper interesante. Sí. Me pongo en tus manos y tú me vas diciendo un poco por dónde tiro, ¿vale? Y bueno, supongo que Javi nos tendrá preparada pues la música como es habitual, y que el resto de las secciones están ya preparadas, así que si te parece empezamos y nos dejamos de cuento, ¿no? Venga, pues vamos a ello. Adelante entonces, ya hemos dicho que estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio, pero también puedes encontrarnos en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Bajando del monte para abrazar la ciudad. Bueno, y como siempre, antes de empezar con nuestro tema principal, vamos a echarle una ojeada a la actualidad de la mano de Gonzalo Revilla, que nos trae su vistazo al mundo. No sé si hoy habremos conseguido alguna buena noticia, que es la asignatura pendiente que siempre tiene Gonzalo en estos 21 años de emisión. Y bueno, que se empeña en contarnos siempre la parte más dura de la realidad. Además, estamos en Navidad, no se te ablanda el corazón. No es que me empeñe. ¿Qué es lo que hace? Yo busco, es que está la cosa hoy, no soy capaz de encontrarle... Siempre algo bueno ahí, por ahí, escondido. Algo bueno habrá, mira, hoy os traigo una buena noticia, pero si te digo la verdad... No es que la haya encontrado yo, es que me la han mandado. No sé si quiere que empecemos por ella. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con la capa de ozono. Aunque posiblemente para la gente más joven esto sea un tema casi desconocido, ¿no? Ahora está la costumbre de... Yo no nací. Es como si no nacías, no naces en esa época, es ya, que no sabes no. de eso, ¿sabes? En cuestión. Tienes que recuperar... Es muy típico hoy. Es que yo nací, uff. No, tienes no sé que nada. Recuperar la sección de memoria histórica. Sí, yo creo que sí. Mucha memoria. Bueno, pues la capa de ozono, para nuestros oyentes más jóvenes, era uno de los problemas ambientales que nos tuvo bastante preocupados durante algunas décadas. Si desaparecía la capa de ozono, pues nos íbamos a freír como unos churritos en aceite, ¿no? Después de cierto consenso a nivel internacional, se empezaron a tomar las medidas para eliminar la emisión de gases que afectaban a esa capa de ozono, y la buena noticia es que hoy por hoy la recuperación es casi completa, ¿no? Al margen de que vamos a... Se cierra, bueno, se abre durante una época del año, pero que se consigue cerrar ya cada vez más pronto, con lo cual en breve dejará de ser un problema ambiental. Al margen de que vamos a evitar achicharrarnos por la radiación ultravioleta, que está bien, ¿no? Está bien. Bueno, ahora nos puede llevar una tormenta, una borrasca, un huracán, pero bueno. Bueno, pero en este caso la buena noticia es que el consenso y el trabajo conjunto de la comunidad internacional consigue evitar desastres ambientales. Hoy tenemos por delante otros desastres, otros conflictos ambientales. Bueno, pues si nos ponemos de acuerdo y hacemos acciones concretas, se puede que que esa buena noticia dentro de 30 o 40 años pues hablen de otros problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, la segunda noticia tiene que ver con la comunidad internacional, tiene que ver con la diplomacia o con la no diplomacia, y no sé si te imaginas quién es nuestro protagonista, Félix. No sé, Donald Trump, por casualidad. Pues me ha acertado. Qué raro, acertado. O sea, este señor nunca se mete en ningún conflicto. No es ninguna sorpresa que nos volvamos a encontrar a este hombre en otro conflicto diplomático, esta vez con Colombia. Gustavo, ¿ha dejado Venezuela? Bueno, no la ha dejado. Él va sumando, va sumando amigos. Sí. Él va haciendo amigos allá por donde va, ¿no? Y la estrategia parece la misma. Quiere hacer una injerencia sobre el país colombiano con la misma excusa, un poco manida ya. Cito textualmente lo que ha dicho este muchacho, ¿no? En inglés, claro. No lo voy a decir en inglés, pero cito textualmente. He oído que Colombia produce cocaína. Vaya sorpresa que se ha llevado el hombre, ¿no? Tiene plantas de fabricación de cocaína y luego nos las venden. Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques. Bueno, el cinismo Gustavo Petro no se ha quedado callado y ha dicho que no lo puede entender como una declaración de guerra, que se atenga a las consecuencias. No sé quién se tiene que atener más o menos, ¿no? Pero bueno, el cinismo de Trump en sus declaraciones y en su forma de hacer política es ya de un surrealismo irritante y además se piensa que puede intervenir en cualquier país como si fuera pues el jodido patio de su casa, ¿no? En Groenlandia, en Venezuela, allí donde él pone el ojo, se le ocurre alguna cosita. Bueno, y la siguiente noticia que quiero comentar igual es un jardín en el que no sé si conviene meternos. Me encontré la noticia en el diario.es y es que el Ministerio de Trabajo ha puesto una denuncia ante la Jefatura de la Policía Nacional, en este caso de Cataluña, para intentar atajar la venta ilegal de citas en el SEPE, ¿vale? Que parece ser que es una cosa crónica. Pueden llegar hasta cobrarte hasta 99 euros por la cita, no por nada más, ¿no? Si pones por la cita. ¿Y cómo se hace eso? Pues yo, la verdad es que yo no lo sé, pero... Y de cita con tu DNI, ¿no? Y... Sí, pero no te la dan. Sí. Y entonces, como no te la dan, terminas yendo a alguna gestoría o alguna no sé qué que te la facilita, y lo que tú no has conseguido hacer en 3 meses, pues resulta que el otro tipo, previo pago, te la hace en 5 minutos, ¿no? Al parecer esta práctica afecta a varias ciudades españolas, ¿no? Bueno, esto de convertir en un negocio el acceso a citas para gestiones burocráticas, además a personas que en situación sí. de vulnerabilidad, inmigrantes que necesitan gestionar su documentación, bueno, teniendo en cuenta que esto además viene desde la administración, o sea que las citas se piden, pues en este caso al SEPE, pero puede ser a la Oficina de Inmigración o a cualquier gestión administrativa que tenga que hacer, o a la Guardia Civil para tráfico o cualquier cosa, bueno, aquí mismo en nuestra ciudad somos conscientes de que en varios sistemas esto de cita previa esto está pasando, ¿no? Nos parece gravísimo y que es un descaro convertir en un negocio algo que debería ser un derecho, como es el acceso a citas para cuestiones burocráticas. El tema de la picaresca lo llevan ya unos extremos brutales. Sí, no sé si decirle picaresca no esto, sé. Porque lo de la picaresca bueno, a mí me suena la jubita de... Sí, sí, pero esto es una tomadura de pelo de proporciones bíblicas, ¿no? Madre mía. Bueno, pues yo creo que el tema de hoy es un buen momento para reponer ese tema que usa tanto Javi en las cuñas, ¿no? Ese derecho de vivir en paz. Sí, Javi, pero por favor, pon esa de Fermín Muguruza, que tú me has enseñado ya la diferencia. Que es más cañera, la más cañera que la de Víctor Jara. La más cañera. Durante la temporada pasada repetimos una experiencia que nos gustó mucho, que fue la de dar cobertura a la convivencia que todos los años se celebra en Berrocal, en la comarca minera de Río Tinto. Una convivencia que el año anterior se dedicó a conocer la situación de Palestina y a recaudar fondos para la causa. Y eso provocó que en esa segunda visita nos encontráramos una sorpresa muy especial. Vamos a escuchar un par de minutitos de aquel programa para ponernos en contexto. Pues sí, Mohamma, tienes mujer y cuatro hijos y llevas 2 meses viviendo aquí en Berrocal. Bienvenidos aquí a esta convivencia, a este momento. Bueno, ¿qué hacéis por aquí vosotros en Berrocal? ¿De dónde venís exactamente? Dices 2 meses, lleváis 2 meses aquí en Berrocal. ¿Por qué estáis aquí en Berrocal? Estamos aquí en Berrocal, que el Ayuntamiento de Berrocal ayúdame para mucho cosa. Estamos aquí 2 meses, tengo mi mujer y 4 hijos. Hay una casa para el Ayuntamiento. El Ayuntamiento también ayuda para muchas cosas. También tenemos a Itai, ¿no? Que es amigo de Israel, ¿no? ¿Cómo llegas tú también aquí? Sí, ese, bueno, yo vivo en la sierra desde hace casi 20 años. Ah, va. Y Muhammad realmente conoce y es amigo de mi hermano y mi padre de hace muchos años. Se conocieron en un encuentro de israelíes y palestinos en Alemania. Y cuando Muhammad quería salir de Palestina, dice, aquí no hay futuro para mi niño. Él organiza con mi hermano, mira las posibilidades con mi padre y al final consigue para salir de Palestina visado para él solo de turista. Y aquí recibe la protección con Luismi, ayuda de la convivencia, papeles para la familia. Y él realmente llegó porque una amiga vecina nuestra habló con un personaje aquí de Berrocal de que aquí puede haber espacio para gente que quiere refugiarse. Y hace un año justo llegó que intentaron él y mi hermano, que vivía en este momento en Portugal, pero Muhammad tenía el visado aquí en España. Entonces vino como regalo a nosotros, a la sierra, ha estado viviendo cerca de nosotros en Fuenteridos un tiempo con los amigos vecinos y cuando haciendo todos los procesos hasta que podía el consulado sellar de visado para la entrada de Dalal, su mujer y su padre. Podemos aprender. Podemos responder, tendremos el poder si es que hay poder que queramos tener. Todo es posible, todo es posible. Bueno, por si no ha quedado claro, en aquel momento nos encontramos con una familia palestina que llevaba en el pueblo un par de meses gracias al esfuerzo hecho por el Ayuntamiento de Berrocal y... Y déjame que cuente eso, vale. Félix, porque es que a mí particularmente ese detalle me emocionó muchísimo. Y gracias al apoyo de la convivencia y a la mediación de una familia israelí que lleva 20 años instalada en la Sierra de Huelva. Y ciertamente fue algo emocionante porque nos contaban en la entrevista que ambas familias ya se conocían, que los padres de Itai, el chico israelí, conocieron a Muhammad en un encuentro entre activistas contra la guerra entre palestinos e israelíes, ¿no? Palestinos e israelíes que colaboran para resistir e intentar frenar la barbarie organizada por el gobierno sionista. Voy a utilizar una frase que solemos utilizar los jóvenes. Me reventó la cabeza aquello, niño. Me peta la cabeza, sí, pero no es para menos. El caso es que aquello nos quedó con ganas de saber más. La Palestina es de las situaciones que más desesperanza en el género humano nos provocan, pero sobre todo en los que gobiernan nuestro designio. Pero, ¿podemos seguir confiando en los pueblos? ¿Hay más casos como el de Muhammad e Itai? ¿Hay una respuesta no violenta al genocidio? Esta semana hemos conocido algo de eso y para eso, Javi, bueno, ¿por qué no deja que siga sonando ese todo es posible de la gran orquesta republicana que sonó en aquel programa de Berrocal? ¡Todo es posible! quieren andar ese camino. Somos los responsables del mañana que viene y nunca nos daremos por vencidos. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Que llegue el fin del mundo, o una revolución social, un cruce de caminos, ¿cuál vas a tomar? Si esto no va contigo, ya puedes dejar de escuchar. Si sabes el camino, empieza a caminar. Podemos aprender, podemos responder. Tendremos el poder si es que hay poder que queramos tener. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Podemos aprender, podemos responder. Tendremos el poder si es que hay poder que queramos. Nuestra república está en nuestra imaginación. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene ningún color. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene presidente. Nuestra república todo es posible. No tiene ejército, no tiene armas. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene presos. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene... Pues recordamos que estamos tratando el tema de la no violencia. Y durante esta semana, la Internacional de Residentes Resistentes a la Guerra y Alternativa Antimilitarista MOC han organizado una pequeña gira con paradas en Valencia, Madrid, Bilbao y Donosti, con el objetivo de que podamos conocer de primera mano las prácticas de resistencia no violenta y las respuestas antimilitaristas frente a la ocupación militar del Estado de Israel en Palestina. La actividad, según dicen en la convocatoria, busca poner en el centro a organizaciones vinculadas a la Internacional de Resistentes a la Guerra, que trabajan para defender la vida y los derechos de las comunidades palestinas frente al apartheid, la violencia extrema, los desplazamientos forzados y la limpieza étnica ejercida por el Estado de Israel. Y para ello, pues han contado con... Pues han contado con Ali Awad, es periodista y defensor de derechos humanos, originario de Tuba, una de las aldeas de Masafer Yatta, que es el escenario de la película No Other Land, galardonada con el último Oscar al mejor documental. Cofundador además de Youth of Summer, coordina proyectos de reparación de cuevas para familias desplazadas y acompaña legalmente a comunidades amenazadas. Ha organizado durante años transporte escolar pese a ataques y represalias como la quema de su coche por colonos en enero de 2025. Y además publica en medios internacionales como el New York Times. Y Rawan Rae, activista juvenil y comunitaria palestina, miembro de la cooperativa de mujeres Iquilia en el Valle de Jordán, donde trabaja fortaleciendo la resiliencia agrícola, educativa y social de las familias locales frente al acoso colonial, ha participado activamente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en la documentación de las condiciones de vida bajo ocupación. Nuestro compañero Andrés ha tenido la oportunidad de entrevistarlo y aquí está el resultado. Vamos a escucharlo. Bueno, pues para empezar, muchísimas gracias por atendernos. Sabéis que estáis a salto de una ciudad a otra y habéis sido súper solícitos. Estamos encantados de poder escucharos esta tarde en Señales de Humo. Antes de empezar con el tema en cuestión, nos gustaría que nos contarais un poco cuál es la situación en la zona del Valle del Jordán, Cisjordania, donde Israel sigue haciendo también de las suyas, pero que como está algo más alejada del foco mediático que está puesto ahora mismo en Gaza, parece como si no hubiese también una agresión allí. ¿Podéis contarnos cuál es la situación, grosso modo? También están muy agradecidos que estáis compartiendo sus voces y sus historias, y están muy contentos para estar aquí y compartir su versión también. Dice que claramente todas las territoriales palestinos están abajo de ocupación y a base diario pasa agresiones militares y acciones de limpieza étnica, sea de civiles con construcción unos asentamientos o ataques militares. Para empezar, quiere aclarar un poquito cómo es la situación de la Valle del Jordán, que el Valle del Jordán está bajo del control israelí. Y la idea de la situación allí es hacer una limpieza étnica, quitar la mayoría de los palestinos y que se limpian la Cisjordania de cualquier persona que es de Palestina para que puedan controlarla y construir su propio pueblo. Cisjordania ha sido bajo el control israelí desde el 67 hasta el 93, que en el 93 ha pasado un acuerdo abajo de entre Israel y las fuerzas palestinas, abajo de con el apoyo de Estados Unidos, abajo del nombre de construir paz, pero la verdad era que han dividido a Cisjordania en tres diferentes zonas y eso hacía más fácil que el control israelí puede atrapar o hasta que pueden separar las zonas y así se hace más fácil controlarlas. La división ha pasado en zona A, zona B y zona C. Zona A está totalmente abajo el control israelí, sea militar y civil. Zona B es supuestamente la zona neutral, que el control civil es abajo de las autoridades palestinas, pero el control militar está del Estado de Israel. Y la zona C, que es la situación más grave allí, que es abajo del control israelí de militar y civil. Las autoridades palestinas no pueden ni entrar a la zona C, y que es de donde vienen Ali y Rawan. Y van a enfocar más en la zona, hablando de la zona C, porque es su propia experiencia personal de Ali y Rawan. Las dos vienen de la misma zona, que es la zona C, que es totalmente abajo del control militar y civil de Israel. Y quiere decir que, para aclarar, la zona A, que está abajo del control de las autoridades palestinas, eso no significa que esas zonas que están abajo de la zona A no están abajo del control israelí, porque cada zona, por ejemplo, hasta Ramallah, que es la zona donde está el base de las autoridades palestinas, está abajo del control israelí. Eso significa de que cada ciudad tiene por lo menos los pasos para entrar y salir a las fronteras de la ciudad están controladas con militares israelíes que controlan cada coche, cada persona que entra y sale. Hay la ciudad Al-Jalil también, que tiene por lo menos 1 millón de habitantes, tiene solo una salida. Y también esa salida está controlada por el militar israelí. Y con esta foto tan precisa que nos hace Ali, preguntaros a Ali y a Rawan, y entrando de lleno un poco en el tema que venís a plantear en esta gira, vista esa fotografía, ¿no? La resistencia no violenta y las respuestas antimilitaristas frente a esta ocupación militar de un Estado israelí que además cuenta con el beneplácito de una potencia como Estados Unidos, ante ese poderío militar demostrado por Israel, su capacidad de destrucción, su negativa a dialogar, ¿la respuesta no violenta es una cuestión ética o es la única respuesta viable que veis desde el desequilibrio de fuerzas entre Palestina e Israel? Pues para Ali dice que para él personalmente es su ética, porque él ha nacido, ha crecido en el ambiente de tener paz, y que él personalmente cree que no, la violencia solo produce más violencia, y mientras los palestinos tienen todo, es su propio derecho que están defendiendo, él no lo ve el punto en utilizar violencia para defender tu propio derecho, porque es tuyo, tú sabes que es tuyo y no lo vas a copiar el opresor que está utilizando esa violencia para robarte de tus propios derechos. Entonces, él desea que en ningún punto del mundo ninguna persona tiene que vivir la violencia que está pasando en Palestina contra el pueblo palestino, mientras ellos defienden y están muy seguros de que esos derechos son propios y son muy orgullosos de ellos. ¿Rawan? Rawan quiere decir primero muchas gracias por invitarnos aquí. Está muy contenta para estar compartiendo su historia. Y ella también lo utiliza la no violencia y la acción pacífica como una ética, porque ella cree de que las personas que tienen el derecho nunca van a utilizar violencia como el opresor, cuando el opresor no tiene ninguna otra herramienta más que utilizar la violencia para quitar los derechos de otros, y que ellos nunca van a entrar en esto y nunca van a utilizar la violencia para conseguir sus propios derechos. ولكن بحب أضيف يعني بتمنى إنه يعني الصراع الفلسطيني والفلسطينيين عايشين في نكبة مستمرة يعني بدها تصل شوي. Y Ali quiere añadir de que él desea de que todas las maneras que lo han utilizado el pueblo palestino para defender sus derechos, que son maneras no violentas, que representan el pueblo palestino, y eso llama más apoyo de las fuerzas internacionales para apoyar el pueblo palestino en sus maneras pacíficas, para respetar los derechos humanos que todos los países tienen que respetarlos y trabajar con ellos, incluso el Estado Israel, y que ningún pueblo en el mundo tiene que pasar en ningún genocidio o algo similar a la violencia que está practicada contra el pueblo palestino. Hace falta mucha presión contra el Estado israelí, porque tristemente desde el 1948, que ha pasado muchas migraciones internas en Palestina. Hay mucha gente de pueblos o ciudades palestinas que ahora están abajo total del control del Estado israelí. Esa gente ha migrado a sitios como el Valle del Jordán, por ejemplo. Han construido unos acampamentos de refugiados, y en el 2023-2024 el militar israelí ha atacado a estos acampamentos, ha hecho que la gente pierda otra vez su hogar, mientras esa gente tiene el derecho a volver a sus pueblos, a su tierra, a estar en sus sitios, en sus casas. Y tristemente está diciendo de que mientras todo eso está pasando, que hemos visto todos el genocidio que está pasando en Gaza, en la violencia que está pasando allí, que el Estado israelí no tiene ningún fin de la violencia, ha matado a 100 millones de niños sin ninguna precaución, sin ninguna consecuencia. Tristemente, con los gobiernos que tenemos ahora internacionalmente, hay muy poca presión que está llegando al Estado israelí, y la violencia sigue muy exagerada y cada día está peor. Rawan también quiere añadir que hasta los activistas pacíficos que siempre están buscando maneras pacíficas para conseguir sus derechos y apoyar a su pueblo, no se quedan libres de las acusaciones y ataques del Estado israelí. Ali aquí lo han quemado su coche, lo han detenido más de una vez con actuado con mucha violencia, y también el fundador de la asociación donde viene Rawan, que es Egilia, también está detenido y no tienen ninguna información sobre razón por su detención ni información de dónde está, más que ha sido utilizado dos veces hasta hoy, y de tortura que están practicando contra él en el en la detención, y que ningún palestino está libre de la violencia israelí. Alí, Rawan, y entre vuestros vecinos y vuestras vecinas palestinas, ¿qué consideración tiene vuestra postura de resistencia no violenta? ¿La gente encuentra o de alguna manera empatiza o se sensibiliza desde esta forma, desde la no violencia, o no? ¿O está en una postura más belicista? Ellos, los dos vienen de dos partes bastante lejos uno del otro, entonces Ali va a hablar de su propia experiencia, que dice que su generación ha crecido con ese pensamiento en general, acompañado de la generación más antigua, que las maneras pacíficas, el trabajo diplomático y el conseguir que llegue la voz de los palestinos internacionalmente de manera pacífica es el base de su trabajo y es el base de la manera que la gente vive. Ellos están seguros de que sus derechos son suyos, que esa tierra es suya y que la opresión no lo va a conseguir con la violencia. Entonces, él y alrededor a él, de sus familias, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, todos creen en la acción no violenta, en el trabajo no violento y en la acción pacífica. Rawan dice de que ella viene de una zona que se llama el norte de la Guar, que allí históricamente han intentado hacer una resistencia que igual no era no violenta, pero en el día de hoy ellos están seguros de que la única manera es la no violencia, que la violencia solo reproduce más violencia, y que el trabajo que ellos hacen está basado en conectar y comunicar con grupos internacionales, hasta gobiernos internacionales, que pueden apoyar a su trabajo y a su libertad. Pues muy interesante lo que estamos escuchando de los compañeros, pero vamos a hacer un pequeño corte musical, ¿no?, de un tema de Zamarra que se llama Piedras contra Tanques. Y al entierro de su hija, salamu alaikum. estáis encontrando eco o comprensión en la comunidad internacional. Tenéis la suerte de que estáis ahora acompañados por grupos antibelicistas aquí en el Estado español y que estáis mostrando vuestra manera, ¿no?, de parar la violencia desde la no violencia. Pero ¿cómo os encontráis con respecto a la comunidad internacional? ¿Hay comprensión? ¿Creéis que el mensaje de la no violencia no está llegando? Pues Ali dice que para él cree que la causa palestina del pueblo palestino está bastante bien demostrada, de que al final el gobierno israelí está utilizando militar contra niños, contra un pueblo sin armas, un pueblo pacífico, que hasta el ciego puede ver y tiene la información hoy de que lo que está pasando en Palestina es un militar contra un pueblo no armado, y cree que la representación que ha pasado del pueblo palestino está bastante clara, que cree que todos los pueblos internacionalmente por lo menos ahora tienen la idea de qué está pasando allí, por simplemente por cuántas detenciones, cuántas muertes de niños está pasando en Palestina, y que la demostración, la causa palestina está muy bien demostrada y comunicada. Y ellos también, como un pueblo, entienden de que con o sin el apoyo internacional de los otros pueblos, ellos van a seguir resistiendo, van a seguir con esa resistencia del pueblo, de la gente, para conseguir que sigan en sus tierras. Es muy importante. Ellos son personas no violentas, con una causa de derecho de la tierra, y que ellos lo tienen esa causa, siempre van a apoyar al pueblo, siempre van a apoyar a su gente, a su familia, a las personas palestinas, para conseguir sus derechos. Para ella también es bastante similar de lo que ha compartido Ali, de la resistencia palestina, el trabajo pacífico que está haciendo el pueblo palestino, habla por él mismo del activismo palestino. Mientras hay muchos pueblos que están bastante educados sobre la causa palestina y están apoyando al pueblo palestino y a todo el activismo pacífico que está pasando en Palestina, como activistas pacíficos, ellos le faltan mucho apoyo internacional de gobiernos. Y eso, la verdad, no lo encuentran. Que mientras los pueblos están apoyando mucho al pueblo palestino, le falta mucho el apoyo de los gobiernos. Quiero añadir una cosa más, Ali, diciendo que la relación de entre el palestino y la tierra no solo es propiedad privada, es una relación bastante profunda, porque los palestinos desde siempre han sido parte de esta tierra, que son pastores, son agricultores, ellos comen, viven y comparten con esa tierra, y que hasta si nunca va a llegar una solución pacífica que proteja al pueblo palestino, los palestinos cada día van a buscar una manera de resistencia para conseguir que esa tierra se quede con los palestinos, porque para ellos es parte de su sangre, es parte de su identidad, que nunca lo van a dejar. Esa tierra para ellos representa mucho y son muy tienen mucho cariño para esa tierra, y no solo es propiedad. Pues muchísimas gracias, Ali y Rawan, por vuestro tiempo, de verdad, y por trasladar a nuestros oyentes qué es lo que está ocurriendo en Palestina. Muchísimas gracias, Farra, por tu traducción y por tu disponibilidad también. Sin ella no podríamos de alguna manera hacer viable esta conexión. Y, por supuesto, desde el programa de hoy, y lo estamos haciendo de manera continuada, nos hacemos eco de vuestro grito no violento y, por supuesto, pedimos la finalización de la agresión continuada e inhumana contra vuestro pueblo. Nos parece intolerable. Bueno, nosotros también entendemos que la no violencia es la única vía, es el único camino, y desde ahí pues lo venimos propiciando. También agradecemos a los compañeros y compañeras antimilitaristas de Bilbao, especialmente a Ander desde la MOC, por su mediación y sobre todo trasladamos el deseo de que tengáis mucha suerte, de que a través de esta comunicación y de todas las acciones que estáis realizando, la sensibilización que existe realmente en el Estado español y en muchas de sus comunidades, de sus vecinos, de sus vecinas que salen a la calle, se convierta en acción política, que es lo que entendemos que debería frenar de una vez por todas el sufrimiento de vuestra tierra. Dicen muchas gracias a vosotros también, que ellos confían que de este programa, hasta si una persona cambia su opinión o ve información de valor, pues eso es suficiente. Es un trabajo hecho y muy bien hecho y lo agradecen muchísimo. Para terminar, ¿quiere decir algo, Ali? No. Que solo para concluir y para terminar, quiere decir que el desplazamiento forzado que está pasando a los palestinos nunca soluciona ninguna problema de los palestinos, porque para el palestino no solo es tener una casa cualquiera o donde sea, para ellos es muy importante pertenecer a esa identidad que es la identidad palestina, en las tierras palestinas, tener conexión con esa tierra, porque eso es una de las cosas más básicas de la identidad palestina y que es una cosa que nunca van a estar en paz hasta que lo tienen. Entonces, es muy importante que ellos sigan en su tierra, sigan resistiendo y consigan sus derechos. Quiere decir también que todo lo que van a intentar a quitaros de allí, ellos van a seguir resistiendo, la resistencia palestina va a seguir viva. Y ha utilizado una frase bastante bonita que es de un poeta palestino que dice que encima de esa tierra hay algo que merece vivir. Y esa es la manera de ver las cosas en Palestina. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ali Rawan. Muchísima suerte. Bueno, pues hasta aquí nos ha dado tiempo a esta entrevista, a estos compañeros, ¿no? Desde la no violencia que enfrentan contra el genocidio, ¿no? Que Israel está haciendo en Palestina. Y también les acompañaba otra activista, que es Subhas Katyal, que es miembro nepalí del Comité Ejecutivo de la Internacional Resistente a la Guerra. Bueno, ahora estamos hablando de Palestina y, bueno, no nos da lugar a hablar de otros temas, pero, bueno, emplazamos a que otro día pues nos cuenten la situación de Nepal, que nos interesa mucho también esa respuesta no violencia a las guerras que articulan a nivel global, ¿no? Así que, nada, darles las gracias y esperemos que en un futuro hablemos de otros conflictos. Mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na na na na, na na na na. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa 613 de Señales de Humo. Unas señales que hoy han querido ser especialmente pacifistas, que habían querido apostar abiertamente por la no violencia, el entendimiento de la convivencia pacífica, todas esas cosas que parece que se nos están olvidando y que son necesarias para un anhelo común, que es el de vivir en paz. Más allá de lo mío, lo frío. Pues sí, necesitamos cada vez más ciudadanos y ciudadanas convencidas de que la convivencia pacífica, la movilidad y la no violencia son fundamentales para seguir habitando este planeta. No podemos dejar que nos convenzan los señores de la guerra. Si lo hacemos tarde o temprano, un dron explosivo terminará explotando contra la fachada de nuestro edificio, o alguien disparará contra la cabeza de nuestro hijo en alguna guerra lejana y extraña. Así que Juan, María, Antonia, Rocío, Esteban, Lucía, Noemí, Ana, Alberto, como quiera que te llames, querido oyente, querida oyente, haz una apuesta decidida por la paz y de la no violencia, hace una apuesta decidida por el entendimiento, por la convivencia,